soledad, tus ojos y tu sonrisa, blanquitos como la tiza brillando en plena oscuridad. En el granero está el trigo, al ladito del maíz, tu rostro mira feliz buscando nuestra amistad. Y dormías cada noche en tu cama de tablones, descansando alerta por si vienen por allí tus amigos roedores, uno, dos o tres ratones en busca del trigo y del maíz. Y en la mañana temprano, los animales pa'l cerro, acompañado del perro, hay que ir a trabajar. Así pasa la jornada entre las aves y el viento. ¿Quién sabe qué pensamiento en tu cabecita de andar? Y volvías por las tardes con los chivos, las ovejas, con un nuevo brillo de otro día bajo el sol, vas silbando junto al viento que te zumba en las orejas cuando ya renace el arrebol. Negrito bien chocolate, aprecio la maravilla de tu vida tan sencilla que me contagié de ti. Hoy canto con mi guitarra mirando hacia las estrellas, recordando junto a ellas lo que entonces aprendí. Que no valen las palabras como una sonrisa hermosa, pura y cristalina reflejo del corazón. Buscaré yo siempre la simpleza de las cosas, tu recuerdo está en esta canción.